Por Deporte en la FM, soy Antonio Casale, recién comenzando este programa, trayéndoles los clásicos de la FM y recordando efemérides deportivas que se produjeron en el año en que esas fueron importantes. Gigi D'Agostino, La Pasión, 1999. Ronaldinho jugaba su primera Copa América. Viajemos ahora hasta 2014, ya hace 7 años, casi 8. Maroon 5 sonaba con Maps y James ganaba la Bota de Oro en Brasil 2014 como goleador. Tremendo. For a song tonight, I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place, but on that road I took a fall. Oh baby, why did you run away? I was there for clásicos por deporte. Los Pet Shop Boys hacían Domino Dancing y los Países Bajos ganaban la Eurocopa. En esa época se conocían como Holanda. ¿Recuerdan a Rudy Gullit, a Van Basten, Marco Van Basten? Bueno, toda esa gente, ellos hicieron realidad aquel triunfo para Holanda. Viajemos al 91. Sissy Peniston hacía Finally y se jugaba el primer mundial femenino de fútbol y lo ganaba Estados Unidos, potencia mundial de este deporte en la rama femenina. Surround

Shaggy, reggae desde Jamaica, Angel, bueno, reggae modificado, pero reggae al fin y al cabo. En el 2000, la Lazio era campeona en la Serie A del fútbol italiano, el equipo de la aristocracia romana. Viajemos ahora a 1989 con Madonna y su Cherish, cuando Marco Van Basten ganaba el Balón de Oro un año después de haber quedado campeón de Europa con Holanda y campeón de Europa con el Milan. Thank you. la FM, Clásicos por Deporte. Coche, qué pedazo de canción. Saludo a las personas que van en un coche a esta hora, oyendo Clásicos por Deporte en la FM. En el 92 Leeds ganaba la Premier League, y después, bueno, se fue hasta la tercera categoría y ahorita volvió, fíjese usted, de la mano de Marcelo Bielsa. No la pasan bien este año. Vamos al 99, sonaban los Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Love, y que la canción de este año hablaba de Palmeiras, que ganaba la Copa Libertadores al Deportivo Cali. En la cancha, Faustino Astrilla por Palmeiras. En la cancha, Martín Zapata, que ya murió, estrelló un penal contra el palo. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe nights of light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Thank you. place to go. Surrender my heart, body and soul. How can it be you're asking me to feel things you never show? Clásicos por Deporte en la FM. Soy Antonio Casale, acompañándolos con la investigación de Cristian Mejía y también de Eddie Riaño. Y aquí estamos listos para seguir adelante. Aquí estaban sonando uno de los grandes clásicos de toda la historia del rock. U2, Where the Streets Have No Name. Rosario Central, el equipo del cual es hincha Fito Páez, ganaba su cuarto título en Argentina. Viajemos a 2010, Foster the People hacía pump up kicks y Messi ganaba el Balón de Oro por una y otra vez. Ya lleva 7, ¿ah? Para cerrar la primera hora de Clásicos por Deporte, una muy buena canción para ustedes. ¿Qué más quieren? ¿Ah? ¡Qué buena! Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, The Rain Is Gone. Bueno, todo viene mejor. Seguro que todo viene mejor si para usted la cosa no ha estado bien últimamente. Y la canción es del 93, cuando Roberto Baggio ganaba el Balón de Oro y estaba a un año de errar el penal que le significó el título del mundo a Brasil y de quitárselo a su propia Italia. De todas maneras, un gran ídolo y el eterno capitano, il Codino, Roberto Baggio. I can speak clearly now.